El mundo extenso, esférico, donde deambula el hombre, dividido en continentes, distribuido en fronteras, separado por ideas, tildados pocos por los actos de muchos, banderas detestadas por acciones de los impuros. Como caminar en medio de la gente que te mira de frente con rechazo por ser nacido en una nación donde la población ha demostrado que la negligencia tiene el dominio. Como defender tu bandera cuando todos los que ya deben honrarla solo pueden mancharla. No tienen idea del daño que nos han causado a los hermanos sinceros que nos desvelamos para siquiera dar un paso en progreso. Por años hospedados viviendo como reyes al mismo tiempo como pobres. Sin leyes, sin seguridad, sin justicia. Que alguien me diga si los pacos el orden público priorizan. Son la principal causa de que existe una amenaza. Los tantos aquellos queriendo anhelando un cambio claro pero incapaces de tomar acción menor de defender sus derechos. ¿Tú qué has hecho para que algo cambie? ¿Tú qué has hecho para esperar mejores tiempos? ¿Tú qué has hecho para exigir tus derechos? El respeto que como persona mereces. Los ricos y poderosos sin piedad aplastando a los pobres. Y la civilización adaptada a sobrevivir en tales condiciones. La falta de conocimiento los tiene enfermos. Los derechos humanos deberían estar puestos en todas partes, ciudades, hogares y calles, plazas y centros comerciales. Si de verdad se tiene pensado hacer crecer a la gente de Venezuela. Hasta el día en que todos tengan la oportunidad de vivir todos por iguales. Esta canción es de crítica, es de opinión, es de expresión. Aunque lo que comento debió haber sido notado por poco. Está de moda desde hace años querer lucir malando los carajos que los para un paco y serán incapaces de defenderse. Por cierto, vengo de un barrio pero no actúo como los carajitos. Falta de conciencia, donde salían niños hasta debajo de las piedras, descuidados por las madres y que quizás nunca conocieron a sus padres. Donde era preferible estar en una fiesta aunque tuvieran que pasar hambre. Donde se vive en muchedumbre, restos de lo que alguna vez el país fue. Drogas, peleas, alcohol y hambre invaden los hogares de personas que de pensar son incapaces. La inmigración es causa de escapar del pensamiento vago que las personas domina. La madre esperando que el hijo la mantenga cuando ni una gota de afecto le brindó. Razón por la cual en su vida nunca progresó. El anciano reflexionando sobre su actual situación. La droga comprada en las esquinas, la falta de trabajo. La gente pidiendo cuando de nada faltan. Ya no hay acciones sino palabras. La mentira a simple vista, nadie sabe ya ni en qué confiar. Y en mi caso yo no sé ni qué esperar, porque hasta los demonios la mano me han dado. La música, haciendo esclavo de sus notas y de sus versos a todos aquellos sin pensamientos. Señores, el cerebro es para pensar, pero utilizan los culos y las pulas no tienen ideas. Tomen en cuenta, la población actual es de 8 billones de personas, entre los cuales unos 2 billones no tienen hogar. Canciones y cantantes que simplemente son comerciantes. A mí no me digan cantantes porque no me comparo con tales. Yo no canto por fama, dinero ni nada de eso. Mi motivo es el pensamiento y mi atributo se llama ser sincero. Bien sea bueno, bien sea malo, no importa el medio ni el contexto. Puedes aprender, debe ser el resultado. ¿Hasta cuándo vivirás lo mismo sin actuar? Distinto, uso el conocimiento y deja de ser fracasado. Yo no canto por dinero, fama o llamar la atención. Canto por crear una base que nos dé un chance de avanzar. Me presento. Ese soy yo. De Venezuela por las venas y conciencia por la mente. Lo que venga será por el sudor de mi propia frente. Sube la bandera. Dime qué esperas. Venezuela no tiene la culpa de los actos de la gente. Nadie se atreve a rechazar a mi país como si fuera el único con una crisis. Venezuela, dale.